Hoy es jueves 20 de noviembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La televisión en euskara llega a Berriozar de la mano de Xaloa Televista. La televisión que emite su señal en Baztán, Malerreca y Bortziri a partir del mes de diciembre lo hará también en Iruñerría. Xaloa Televista obtuvo a finales del año pasado la licencia para emitir en el Eskualde y es precisamente en Berriozar donde va a instalar sus estudios. Xaloa Televista es una televisión que emite exclusivamente en euskera y de ahí su claro compromiso con la lengua navarrorum. 2014 ha sido un año intenso para Xaloa y en esta última fase, antes de emitir los primeros programas, Xaloa ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding con el fin de recaudar 50.000 euros que hagan viable este proyecto. Charla en el aula de la naturaleza. Así es, Garas, y la asociación Suma con Causa ha decidido organizar una charla sobre la cultura y sobre la pelota vasca a cargo de Josu Bizkarret. La cita hoy a las 6 de la tarde en el aula de la naturaleza. A continuación escuchamos las palabras de Maite Palacios de Suma con Causa. Y luego, pues bueno, entraríamos en el mes de noviembre también con una serie de charlas gratuitas que sería en euskera también sobre la pelota vasca, ¿vale? Y cómo en la cultura, pues la pelota tiene una gran importancia en la cultura vasca. Mañana, viernes 21, presentación de la iniciativa Gure Esku Dago. La iniciativa por el derecho a decidir Gure Esku Dago se presentará mañana viernes a las 7 de la tarde en el Kulturgune, como bien dices, Garasi. En la reunión se planteará una reflexión de la cadena humana que se llevó a cabo el 8 de junio de 2014, en la que se unió Durango e Iruña. En la misma asamblea se presentará esta iniciativa como grupo de trabajo de Berriozar y Berriogoiti. Y a la venta las entradas para la comida con los bercholares. El próximo sábado 22 se celebrará en la Sociedad Zulalai una comida con los conocidos bercholares, Sustrei Colina, primero del campeonato sílaba de Iparralde, y la vizcaitarra Jone Uria, quien se llevó la chapela del concurso de berchos de costa en 2010. Las entradas se pueden comprar en el bar Caleberri o en la Codenda Equia. Esta actividad, que año tras año se programa en nuestro pueblo, está organizada por la Asociación Zorroca. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues de momento estabilidad como la de ayer en cuanto a la meteorología se refiere. Hoy tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas, vientos de componente sur flojos a moderados con rachas fuertes, temperaturas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.